de los enamorados, con ansias y esperanzas de un querer. 11 y 51 minutos de la mañana en la jornada de este 14 de febrero, Día de los Enamorados. Bueno, hoy es el día de muchas cosas, porque también es miércoles de ceniza, primer día de cuaresma, pero hoy es el Día de los Enamorados y especialmente nosotros lo estamos celebrando aquí en la Sintonía de la Mañana y en Radio Brick en compañía de todos nuestros oyentes. Gracias además también a Floren Martín, que nos está permitiendo ofrecer, bueno, pues una gran cantidad de orquídeas a modo de regalo para todos nuestros oyentes, simplemente con llamarnos a los teléfonos de la radio. Recuerden el 462004 y el 462155. Y además también hoy, y a través de la Delegación de Comercio, vamos a sortear, bueno, pues un regalo muy dulce, una tarta acompañada además también de una botella de vino. Eso es lo que se va a sortear a través del concurso que, con motivo del Día de los Enamorados, ha organizado la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Vamos a hablarles de ello y lo vamos a hacer con la responsable del comercio en el ayuntamiento, con Madalena Burdallo, que ya nos acompaña. Madalena, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también con Carmen Maza, técnico de comercio en el ayuntamiento. Carmen, muy buenos días. Acércate un poquito al micrófono para poder escucharte. Bueno, pues Día de los Enamorados, jornada especial para celebrar y jornada especial también para repartir regalos muy dulces, como yo decía, ¿no? Porque gracias a la colaboración de las diferentes pastelerías que tenemos en nuestra localidad, desde comercio, pues se ha planteado regalar esas tartas de San Valentín. Esto no es nuevo, ya en otras ocasiones lo hemos visto, pero es que son un montón, ¿no? Son un montón. Somos muy golosos y golosas en Ubrique. Ya el año pasado también hicimos la misma actividad y bueno, pues como bien has dicho tú en la presentación, ¿no? Puede ser hoy el día de muchas cosas, pero aquí hoy yo, como representando al ayuntamiento como delegada de comercio y acompañada por Carmen, que además en la oficina de turismo siempre están con ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? Pues hoy en este caso fue la campaña por el Día de los Enamorados. Y que, bueno, eso, que todas las pastelerías, pues, bien, colaboran. Además, muchísima participación por parte de las personas que acuden con mayor o menos frecuencia a comprar dulces. Y muy bien, eso, participación y colaboración, que viene muy bien. Para participar había que currárselo un poquito, porque vosotros decís que había que hacer una dedicatoria y entregarla en la oficina. Cuanto menos no había que tener mucha vergüenza. Porque para ser capaz de poner un mensaje de amor en una papeleta, depositarla de una a una, a riesgo de que la lean en la radio, hay que tener, cuanto menos, eso, no sé, muy cortadita. Además, la dedicatoria, por lo que yo sé, hay un poco de todo, ¿no? Hasta incluso espíritu humorístico relacionado con el amor, para eso estamos en carnaval también, ¿no? Sí, bueno, ahora ya veremos cuando la vayamos sacando, a ver con qué nos encontramos. Un poco de todo seguro que va a haber. Y como decíamos, bueno, un buen número de personas también han querido sumarse a la iniciativa que desde Comercio se ha planteado un año más para conseguir el premio y también pues para promover todo lo que es el ámbito de comercio, ¿no?, en nuestra localidad, fomentar todo lo que es precisamente el uso de los comercios locales, ¿no? Como en varias ocasiones ya hemos reiterado cuando hemos hecho aquí entrevistas y tal, a lo largo del año, pues diferentes días que vemos significativos se realizan diferentes campañas intentando fomentar el comercio en la localidad, y en este caso en concreto pues nos centramos por el Día de los Enamorados, pues la iniciativa está pues eso, centrada en la pastelería. Ya luego otras campañas que haremos pues las centraremos en otros sectores, pero bueno, es un poco eso, pues para incentivar el comercio, la colaboración y la participación que también has comentado antes, que en este caso hemos superado las 300 personas. El año pasado nos llegó, creo que fueron menos de 250, 240 y tantas. Y este año pues más de 300, entonces bueno, pues eso, la gente se anima, las pastelerías colaboran, lo han puesto en lugares muy visibles para que nadie pudiese decir, pues yo es que no lo he visto, ¿no? Porque estaban visibles en las pastelerías y eso, y han colaborado y bueno, y las personas pues también muy muy participativas por lo que estamos viendo. Carmen, ¿cómo te llegaban a ti a la oficina de turismo con la dedicatoria? ¿En plan tímido, escondida, guardadita o valientemente enseñándola? Bueno, pues mira, nosotras en un principio lo que yo recuerdo es que a finales de enero, para comenzar con la iniciativa, nosotras hacemos como una comentamos, ¿no?, a las pastelerías a ver si quieren aceptar continuar con esta iniciativa, que el año pasado tuvo bastante aceptación. Esperamos la respuesta de ellas siempre, sin saber si, porque la verdad es que es un trabajo extra para las pastelerías, tener que estar explicando, tener que tener los buzones. Entonces, para ellos es un poco más, más trabajo, ¿no?, para ellas. Entonces, pues esperamos que esas pastelerías nos dieran una respuesta, y la verdad es que agradecemos que todas, porque son todas las pastelerías de la localidad, sí, participen y todas se muestren pues con esa colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique en esta iniciativa. Uh-huh. Y quiero decir que son todas las pastelerías, no me quiero dejar ninguna, que sería Ana de Consuelo, Azúcar con Arte, La Nave, Las Palmeras, Los Nueve Caños y Rossi. Vale. Todas ellas han tenido sus buzones y son ellas las que han recibido todas esas personas con las dedicatorias. Así que hay algunas que sí, que han sido como, han estado un poco más receptivas, y otros pues no han querido mostrar su amor, ¿no? Pero sí que este año nosotros repartimos 350 participaciones entre todas las pastelerías, y casi todas se han rellenado. Yo creo que si se reparten 500, 500 se rellenan. Entonces, que sí que es una iniciativa que la gente pues se muestra con ánimo de participar, ¿no? También hay quien repite, ¿no? Por la experiencia del año pasado, digo, que hay quien hace dedicatoria doble y todo eso, ¿no? Seguro yo. Si pudiésemos sacar todas las papeletas y leerlas todas, seguro que hay gente que repite, o que van a una pastelería y luego a otra. Y a otra. Y también tienen más opciones de que les toque. Sí, hay gente que sí, que le gusta ese tipo de iniciativa y que pues que se divierten. Es que porque es bonito, ¿no? Es bonito decir hoy, oye, que te quiero. Que no pasa que nada. No solo tiene que ser el amor de pareja, ¿no? No. Que el día de los enamorados, para todo tipo de amor. Amor hay muchos. Creo que cuando presentamos un poco la campaña, si no recuerdo mal, hace 3 semanas o así, que estuvimos aquí también en radio, que si tú le quieres decir te quiero a tu madre o a tu hermano o a alguien que el amor es muy bonito y que hay que expresarlo y que, oye, cada uno como sepa, como pueda, como quiera. Que siempre, cualquier persona que reciba un te quiero lo va a recibir con los brazos abiertos. Exactamente. Bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a abrir, ¿no? Esa caja de te quieros enorme que tenemos aquí. Bueno, en concreto son, me ha dicho, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? 6 pastelerías, 6 urnas cada una, 6 cajas, donde se iban depositando la dedicatoria. En total hemos tenido más de 300 y pues han seleccionado cuántos de esas 6 cajas, Pues de esas 6 cajas se van a sacar 3 participaciones de cada una. Serían 3 tartas por cada pastelería. En total, las 18 que decíamos antes, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser el proceder? Explicarnos un poquito cómo lo vamos a hacer. No sé, que empezamos enseguida. Empezamos ya, si queréis. Hacemos la primera de las pastelerías y empezamos a sacar las papeletas. Venga, pues comenzamos entonces con La Nave, ¿no? Pues la pastelería La Nave, una pastelería de gran tradición también en nuestra localidad, situada en la Plaza de los Ejércitos, que ha tenido, bueno, pues diferentes gerencias, pero todos recordamos su origen, ¿no? Con un grupo de mujeres empresarias, emprendedoras además también. Y bueno, La Nave va a repartir tres tartas entre sus clientes que escribieron dedicatoria y que participaron en el concurso del Día de los Enamorados. Venga, estamos por aquí a ver quién saca la papeleta. Venga, Carmen, vamos a sacar las 3 primeras con La Nave y vamos a ver a quién le ha correspondido. Pues esta dice que para el pastelero más bueno. Es de Ana María Romero. Simplemente eso. Pues muy bien. Para el pastelero más bueno, viene su teléfono y vienen todos los datos. Oye, que a lo mejor ellos se entienden con ese mensaje, que no sabemos así, que nosotros estamos leyendo lo que pone, pero que igual el mensaje es mucho más largo. Hombre, quizá esto también puede, vamos a ponerlo aquí en el terreno de las especulaciones, esto puede estar dedicado al pastelero que le hace los pasteles todos los días, ¿no? No sabemos. Ya Ana María, si quiere que lo explique, y si no, pues nada, que lo disfrute. Ana María Romero, ¿no? Ana María Romero. Sí. Romero, pues ella es la primera agraciada que se lleva una tarta de pastelería La Nave, acompañada además también de una botella de vino, ¿no? Una botella de vino espumoso. Vale. Segunda para La Nave. Pepi, única y lo mejor que me pudo pasar. De Juan Puerto, creo que pone. Juan o Puerto o Pietro. Gago, de segundo. Puerto Gago. Me parece que Puerto. Juan Puerto Gago. Pepi única y lo mejor que me pudo pasar. Vea, pues una declaración de amor en toda regla, ¿no? Muy bonito además. Son dedicatorias breves, no estamos hablando de un poema, son el espacio además también dentro de esa plantilla que se entregaba, de ese boleto que tenían que rellenar, pues es cortito y es una dedicatoria breve, no es concisa, tampoco hay que desplegar las artes poéticas. Pues aquí tenemos otra que también es de la nave y es para dos personas, para Juani y Lina, con cariño por ser lo más bonito que me ha pasado en la vida. Paqui Aguilar. Paqui Aguilar, pues venga, aquí tenemos dos mujeres y un hombre que se han querido sumar a esta iniciativa en Pastelería La Nave. Ana María Romero, Juan Puerto y Paqui Aguilar son los que se llevan esa tarta de La Nave. Y ahora nos quedamos con otra, ¿no? Otra pastelería. ¿Cuál elegimos? Los Nueve Caños, por ejemplo. Venga, pues Los Nueve Caños. Pastelería que encontramos además también situada... Ustedes me corregían, si me equivoco, en la Avenida España. La Avenida España. Y allí podemos encontrar también, bueno, pues aparte del pan de la panadería Los Nueve Caños, los pasteles. Y de este buzón sacamos tres. Tres también, como del resto. Venga, Magdalena. ¡Uy! Ahí te ha tocado un tocho. Para mi marido Juan. Por muchos años más juntos, por el amor que te tengo, el respeto y cariño. Por buen padre y buen esposo. Nieves Ordóñez Romero. ¡Hombre! Nieves se la curra un poquito, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Ha expresado. Ha expresado. Pues para Nieves Ordóñez... esa tarta de pastelería Los Nueve Caños. Vamos por otra. A ver qué es lo que nos sale. Esta es para Tita Carmen. Te quiero mucho, Alejandra. Un beso. De Alejandra. Para su tía Carmen. Alejandra, que tiene pinta de ser pequeña, ¿no? Por la letra que tiene, se ve que es jovencita. Pues muy bonito, ¿no? También esa dedicatoria para la familia. La tercera de Los Nueve Caños, para Bartolomé. Espero seguir pasando otros 30 junto a ti, llenos de felicidad y amor. De Noelia Villanueva. Noelia Villanueva. Pues para Noelia Villanueva va también esa tarta de Los Nueve Caños que se lleva con esa botella de vino espumoso. Aquí tenemos un lío de papeletas, ¿no? Entre Carmen y Magdalena intentando ir cambiando por un lado. Y ahora vamos con, a ver, Rosy, ¿no? Rosy. Pastelería Rosy, venga. Vamos a también mezclar todas esas papeletas de Pastelería Rosy en esa caja para así poder seleccionarla al azar, ¿no? Las tres que van a ser premiadas a través de la campaña del Día de los Enamorados que realiza la Delegación de Comercio. Esta es para Pepe, y si me gusta la tierra es por culpa de tus besos, de Ana María Hidalgo. Ay, mira. Ana María Hidalgo. Esta es de Rosy. Pues para Ana María Hidalgo también una tarta de Rosy. Oye, ¿cómo van a ser las tartas, Magdalena? Como quiera la confitería, que le toque. El año pasado creo que fueron en forma de corazones todas, ¿verdad? Muy espectaculares, yo he visto imágenes, son tartas muy espectaculares. Normalmente las suelen hacer con forma de corazón y bueno, ya el adorno y el sabor. Muy creativas, ¿no? Mm. Son pequeñitas, de un kilito a lo mejor. Sí, una cosa así. Kilo, kilo y medio, no creo que sean mucho más grandes, pero suelen ser bastante bonitas. El año pasado teníamos allí, era en la repartimos el año pasado en el ayuntamiento, en la sala de prensa. Sí. Y teníamos toda la mesa llena de tarta, un colorido. Y un olorcito. Y mucha gente, porque además, como de la cantidad de tartas que era, pues muchos de los que venían a recoger la tarta venían acompañados. Para comérselas juntos. No sé si llegaron a casa, se las fueron comiendo por la calle, pero que estuvo muy ambientado y pasamos un ratito agradable. Está bien, está simpático. Venga, Rosy, la segunda. Para Julio Sánchez, que sean muchos años más los que celebremos juntos, de Isabel Gálvez. Isabel Gálvez, bueno, pues también ahí va esa dedicatoria de Isabel para, su enamorado, ¿no? Podríamos decir. Y la última de Rosy para la persona más especial del mundo, tú, Charo Chacón Toro. Charo Chacón Toro. Pues Charo Chacón se lleva además también esa tarta gracias a la dedicatoria y a participar en esa campaña con motivo del Día de los Enamorados de la Delegación de Comercio, una tarta de Pastelería Rossi. Bueno, pues ya llevamos tres, la nave, los nueve caños, Pastelería Rossi, y ahora nos vamos a quedar con las Palmeras, una pastelería además también joven, ¿no? Una pastelería nueva que la encontramos situada en el entorno de la mujeres. Plaza de las Palmeras, de mujeres también. Y vamos con ella, vamos a ver qué encontramos aquí, qué nos va a deparar. Para Pedro Luis Pazo, eres el mejor marido del mundo, no cambies nunca. Te quiero, de Juana Chacón. Ya, pues Juana, vamos, ha sido muy directa, ¿eh? Sí. Una de Te quiero, te quiero en mayúscula, ¿eh? Sí, sí, sí, un grito, vamos. Pues Juana Chacón se lleva tarta en las Palmeras y botella de vino espumoso. ¿Quién más, Carmen? Para Maru, porque siempre será siendo igual y eso espero. Que siempre seas tú y siempre seamos los dos. De Félix. De Félix. Félix tan solo, ¿no? Félix. Sí. Bueno, pues Félix le dedica también ese texto y ahí se lleva esa tarta para disfrutar de ella. Y para Antonio, decirte que te quiero con locura, que eres el mejor marido del mundo. Felicidades. De Lourdes Cózar Corralero. Lourdes Cózar. Agraciada con esa tarta en las Palmeras y botella de vino espumoso gracias a esa dedicatoria que nos ofrecía. Azúcar con Arte, una pastelería además también que encontramos especialista en hacer dulce, pues con especialista en hacer dulces a lo mejor para pequeños que no puedan comer gluten, para pequeños que sean celíacos y este tipo de alérgicos también. Y bueno, pues Azúcar con Arte nos ofrece esa ese servicio de manera especial. Pues la primera es... Conozco muy bien las pastelerías, no sé si os estáis dando cuenta, ¿eh? ¿Perdón? Que conozco muy bien las pastelerías, no sé si os estáis dando cuenta que estoy nombrándolas a todas. Sí. O has hecho muy bien tu tarea, Felicia, o... No tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Venga, vamos. Pues la ha salido para Manuel José, El amor de mi vida, de Inés Herrera Suárez. Uh-huh. Inés Herrera se lleva por tanto también esa tarta de Azúcar con Arte. Primera dedicatoria, la pues, segunda para Juan Manuel Medinilla y El amor de una vida de Antonia María González Pérez. Bueno, pues para Antonia María González también esa otra tarta. Y la última es para Manuel Ángel. Te amo infinito por 60 años más, mi más bonita casualidad, de Estefanía. Estefanía, 60 años más, ha dicho. 60 años más. Wow. Bueno, pues nada, para Estefanía también esa tarta. Pues muy joven que se hayan conocido. 60 años. 60 años son 60 años, bueno, ¿eh? Bueno, por eso decía. Sí. En fin. Azúcar con Arte ya tiene sus tres tartas para entregar en el Herrera, a Antonia María González y a Estefanía. ¿Y ahora con quién? ¿Nos quedamos? Ya, ya hemos terminado. Se me ha hecho a mí corto. 1, 2, 3, 4 y 5. Hemos terminado todas las pastelerías, ¿no? No, Ana de Consuelo. Falta Ana de Consuelo. Ana de Consuelo también. Situada en Avenida Diputación. Donde encontramos además pasteles tradicionales de aquí, de nuestro pueblo. Y donde podemos degustar, bueno, pues también esos dulces típicos. También mujer. ¿Para quién van a ir las tartas de Ana de Consuelo? Vamos pues, a ver. Una va a ir para Domingo, de parte de Isabel María Carrillo Gil, y le dice, de mí para ti, por ser tú. Pues muy bien. ¿Qué dice la segunda dedicatoria? Pues es para Ismael López Castillo, de su amor Isabel María. Pues Isabel María y le declara amor a su compañero. Y otra veterana. Para José Martínez, mi amor de toda la vida. Ahora hace 50 años de matrimonio. De Isabel Macías Yuste. Pues nada. Isabel Macía, enhorabuena, además desde también. Desde luego, que esto merece premios, ¿eh? Uh-huh. Porque 50, 60 años juntos. Es para premiarlo, ¿eh? Hombre, hay que creer en el amor. Coge el día del enamorado. Sí, sí. Toda una vida, desde luego, junto, toda una vida de amor y de, en fin, de compartir cosas, ilusiones, sí. Trabajo, esfuerzo, pena y alegría, como se suele decir, ¿no? Cuando se está junto con una persona durante mucho tiempo. Bueno, pues vamos a recapitular. La nave, Ana María Romero, Juan Puerto Gago y Paqui Aguilar se llevan esa tarta acompañado de botella de vino espumoso gracias a Pastelería La Nave. Los Nueve Caños entrega tarta a Nieves Ordóñez, a Alejandra y a Noelia Villanueva. Pastelería Rossi a Ana María Hidalgo, Isabel Gálvez y Charo Chacón. Las Palmeras va a entregar una tarta a Juana Chacón, a Feli y a Lourdes Cózar. Azúcar con Arte entregará pastel a Inés Herrera, a Antonia María González y Estefanía. Y Ana de Consuelo, pues se lo entrega a Domingo, a Isabel María y también a Isabel Macía. Son los ganadores en esta edición de la convocatoria que ha preparado a través de este concurso con motivo del Día de los Enamorados la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Satisfacción, imagino, ¿no?, por la participación y por la buena aceptación, ¿no?, que ha tenido la iniciativa, que año tras año parece que se va consolidando, sí, ¿no? Lo dijo ante Carmen un poco. Yo creo que si se dan más papeletas, yo creo que se sigue llenando. O si damos más días, ¿no? Que, bueno, tampoco es cuestión de estar dos meses con dando papeletas para esto, pero que sí, que la gente participa, que le gusta, que porque son cosas que no... Si tú vas a la pastelería y te compras un dulce y, oye, si estás enamorado y tienes ganas de decírselo a alguien, pues aprovecha y lo dice. Y mira, y ahora te comes otra vez otro dulce con tu pareja, ¿no? Que, y una botellita de vino, bueno, venga. Y luego se van por ahí a cenar y ya está. Y el día perfecto. Y nada, qué bien. ¿Cuándo entregamos la tarta? La tarta la entregamos el viernes. El viernes la entregamos en el ayuntamiento a las 6 de la tarde. A la hora de la merienda, vale, viernes. Claro, por eso, que por eso he dicho lo de la cena, que es que todo tenía su correlación. El viernes recogen las tartas a las 6. Queríamos hacer sorteo hoy porque, bueno, porque pegaba que fuera hoy, ¿no? Claro que sí. Entonces, pues el sorteo hoy, ya que se organice en jueves y viernes para organizar su tarde, para poder ir a recoger la tarta. Ahí viene a las 6, como digo, en el ayuntamiento. Ya se pondrán desde la oficina de turismo en contacto con ellos para confirmarle la hora. Pero como digo, él viene a las 6 en el ayuntamiento, recogen su tarta, su botellita de vino y cada uno que coja el rumbo que quiera con su tarta, su vino y su pareja. Bueno, pues sí, los agraciados nos han enterado a través del sorteo que hemos hecho en directo aquí en la sintonía de la mañana en Radio Ubrique. Después se pondrán en contacto con ellos, ¿no?, para comunicárselo y para que puedan recoger además también esa delicia, ese dulce del que van a poder disfrutar. Y nada, y dar también las gracias, como he dicho antes, a las confiterías, cada una de esas pastelerías que participan, que también colaboran con parte de estos premios que, claro, que se van a entregar el viernes. Así que nada, gracias también a todos ellas. Uh-huh. Pues gracias a vosotras, a la concejala de comercio, Madalena Burdallo, a la técnico de comercio, Carmen Maza, por habernos acompañado hoy aquí en la mañana, por realizar este sorteo en directo en Radio Ubrique. Y nada, feliz Día de los Enamorados. Gracias, igualmente. Gracias. De los enamorados, juntemos tu sonrisa y mi canción, que al unirse por un beso nuestros labios con amor tendrás por siempre vida.